precisamente. Hoy es domingo y los domingos son culpables de la soledad de las veredas. Usted tiene un paraguas en una de sus manos. Es un paraguas negro que, plegado, tiene algo de pájaro siniestro. Usted abre el paraguas sin preocuparse de sacudirlo varias veces antes de hacerlo. Y entonces es usted responsable de todos los recuerdos que caen sobre su cabeza. Usted empieza a caminar bajo el paraguas y siente que es demasiado grande. La misma sensación de arquitecturas abandonadas sobreviene al contemplar el asiento vacío del auto o al mirar la mitad de la cama desierta, inútilmente grande. Esa soledad de las camas donde crecen con tanta fertilidad los hongos del olvido. Más allá del paraguas cae la lluvia y bajo el paraguas llueve también humedades reminiscencias de otros días que le hacen a uno sentirse culpable por no haber tomado las precauciones necesarias. Usted sigue caminando bajo el paraguas. Lo cambia de mano, realiza todos los trucos inútiles de los hombres solo al comienzo de un domingo. Trata de convencerse de que lo ocupa todo, de que nada ni nadie falta bajo la tela negra. Pero sus tretas solo aumentan su soledad de caminante dominguero. Usted siente entonces el eco de sus pasos. Ese timbal urdido de rumbos forzados, látigo de galote o redoble de tamborcillos de hojalata que conduce al guiñol hasta la guillotina. Usted siente entonces unas ganas irrefrenables de llorar y naturalmente puede hacerlo. Bastará con que baje el paraguas hasta que la perspectiva reluciente de la calle se borre en el presente de tela negra que bloqueará sus ojos, y no vea nada más que el juego de varillas, esas costillas plateadas de murciélagos manantial. Y si piensas que alguien puede verlo, bastará con que cierre discretamente el paraguas con su cabeza metida entre las varillas, como si estuviera comprobando la perfección del mecanismo mientras la lluvia cae sobre sus hombros. Que hartos de estremecerse y sus lágrimas se confunden con la humedad de la tela. He descubierto que en La Irola que había un disco de Oyuca y me voy a poner una canción a ver qué tal. Y para romper un poco este rollo de música cantautor que siempre, o música rap que siempre pongo, y poner algo distinto a ver qué tal. Y bueno, ha sido un... Ya sabéis que a veces hago las cosas sin pensar, de forma espontánea, y en realidad la coincidencia a veces me hace los programas de radio. Bueno, parece que tengo un problema con el disco. Voy a intentar ponerlo, a ver qué tal. Cosas de la tecnología. Y después no digan que no soy generosa. Tomen nota que esto es información valiosa, pa' que sepan cómo es que una mujer goza. Hey, reggaetonero macho, escucha lo que digo, que de mujeres no sabe, ahora aprenderás conmigo. Ponte mocasines, corbata y guardapolvo, ven a mi escuela a aprender lo que es echarse un polvo. Empecemos erradicando algunos conceptos. Lo del tamaño no es clave, vamos a ser honestos. Ni que la tengas dura, tampoco te lo apuesto, que una mujer prefiere dos dedos bien puestos. Solo, mira lo que... Porque Cupido será grande, pero no más efectivo. Si quieres, pa' verlo hasta puede ser atractivo, pero para ver algo bueno, ella va al cine conmigo. Empújalo, empújalo, empújalo. Empújalo, mujer, ay. Empújalo, empújalo, empújalo, empújalo. Empújalo, mujer, ay. Empújalo, empújalo, empújalo, empújalo. Empújalo, mujer, ay. Empújalo, empújalo, empújalo, empújalo. Empújalo, mujer, ay. Empújalo. Una vez que entiendas que tu verga es prescindible y centres tu atención en ser un poco más flexible, te sorprenderán todos los caminos posibles. Y quizás te guste darte vuelta como una prenda reversible y que ella te enfunde como un cana su pistola y te dé como un toro cargado de testosterona. Vaya que bien se ve a tu mujer amazona dándote por atrás con esa mueca burlona. Les gusta de veras y por eso me eligen. Tomar el control a veces quieren y ellas me lo dicen. Tal vez aún no lo sepan, lleva tiempo descubrirse, pero si me pongo en cuatro, ninguna se resiste. Hormonas, mi niño, todos tenemos de todas. Dejémonos llevar dentro y fuera de la alcoba. Bueno, está grabado de forma un poco curiosa, o Sony está mal, la radio está. Bueno, voy a poner otra cosa, o voy a empezar a leer algo, y bueno, ya lo siento, porque la canción la verdad me estaba gustando, pero... La contramúsica de primero folclore y luego reggaetón en la misma canción, pues no quedaba bien. Entonces he decidido que, bueno, voy a leer. Sí, siempre me pasa algo en el programa de radio, no sé cómo lo hago, o pongo un disco que está mal, o no encuentro lo que quiero leer, o grabo mal algo, o pongo algo mal. Sí, soy muy profesional. Soy toda una profesional de la comunicación, o mejor dicho, de la incomunicación. Voy a leer un relato, bueno, voy a leer varios, pero voy a empezar por uno, de Julio Cortázar. El libro donde he sacado el relato se titula Historias de cornopios y de famas. El relato en cuestión que voy a leer se titula Aplastamiento de las Jotas. Y yo no sé, mira, es terrible como llueve. Llueve todo el tiempo, afuera tupido y gris. Aquí contra el balcón, con goterones cuajados y duros que hacen plaf. Y se aplastan como bofetadas, una detrás de otro. ¡Qué hastío! Ahora aparece una gotita en lo alto del marco de la ventana. Se queda temblequeando, se queda temblequeando contra el cielo que la triza en mil brillos apagados. Y va creciendo y se tambalea, ya va a caer. Y no cae. Todavía no cae. No se cae. Está prendida con todas las uñas. No quiere caerse. Y se la ve. Que se agarra con los dientes mientras le crece la barriga. Ya es para gotaza. Ya es una gotaza. Que cuelga majestuosa. Y de pronto, zu. Ahí va. Plaf. Deshecha. Nada, una viscosidad en el mármol. Pero las hay que se suicidan y se entregan enseguida. Brotan en el marco y ahí mismo se tiran. Me parece ver las vibraciones del salto. Sus piernitas desprendiéndose y el grito de las emborrachadas que las emborracha en esa nada del caer y aniquilarse. Tristes gotas redondas, inocentes gotas, adiós. Bueno, yo he elegido estos dos relatos porque me parecía que tenían relación. El domingo lluvioso, la soledad y las gotas suicidas. y por eso lo he leído como seguido. Ahora voy a poner algo de música, algo más de mi estilo. Y voy a poner una canción que hace mogollón que no pongo. Y no sé por qué, porque es una de mis favoritas. Luces de neón, clean clean, monedas llaves, colores delicados, voces suaves, máquinas con claves, carros como naves, el envoltorio está vacío y sabes que lo sabes, sales de tu casa cuando todavía tienes sueño, de pequeños nos jodió la seño, hoy no nos seduce este mundo de diseño, es verdad que las personas y los perros se parecen a sus dueños. A la gente no le gusta su rutina, por eso unos viajan cuando pueden y otros pillan cocaína. Ya sea en el aula, el tajo, en la oficina, todos buscan adrenalina cuando el viernes se termina. Si no te mueves nunca notas las cadenas, en la arena chocas enseguida con todo lo que te frena. El dogma del término medio me quema, un mundo extremo exige posiciones extremas. Y yo no sé ver las cosas de forma distinta, las grandes historias nunca se escriben con medias tintas. Nos lo están robando todo por la cara y es la gente que se revela la que te parece rara. Si nos va un día más en esta cámara de gas, ya no queda ni oxígeno y tú bailando drum and bass. Nadie se siente responsable, parece que todo lo que acontece sea inevitable. Eterno presente, carente de referentes que valgan para mejorar, los que hay son deprimentes. Potenciales triunfadores buscando protagonismo. Yo prefiero a los sinceros, que al menos son ellos mismos. Desprecio a los canallas y los necios, que no respetan nada y le ponen a todo precio. Así las cosas solo veo una opción, como los Judas Price, socio, breaking the law. Suelto los platos y la base me motiva. Escaso los motivos para seguir con esta vida. Heridas, marcas, sensaciones, batallas que perdimos solos en habitaciones. Enfermos sin pasión, enfermos sin pasiones. El único culpable de matar mis ilusiones, visiones, sueños, sentimientos que mueren día a día entre los coches y el cemento. Luces de neón, clean clean, monedas, llaves. La vida que llevamos nos convierte en culpables. Chicos reales, lluvias soportales. Rutinas nos devoran sin cortar nunca los cables. Sabes de qué hablas cuando hablas de este fraude. La pena en las aceras, la muerte en hospitales. Tristeza en miradas, lanzan los chavales que saben de esta vida lo que no saben sus padres. Bueno, voy a seguir con Julio Cortázar y voy a leer un otro micro relato, cuento, como se quiera llamar, que se titula Progreso y Retroceso. Bueno, luego digo por qué lo he elegido. Inventaron un cristal que dejaba pasar las moscas. La mosca venía, empujaba un poco con la cabeza y ¡pop! Ya estaba en el otro lado. Alegría enormísima de la mosca. Todo lo arruinó un sabio húngaro al descubrir que la mosca podía entrar, pero no salir, o viceversa. A causa de no se sabe qué macana de la flexibilidad de las fibras de este cristal que era muy fibroso. Y enseguida inventaron el cazamoscas, con un terrón de azúcar dentro. Y muchas moscas morían desesperadas. Así acabó toda posible confraternidad con estos animales, dignos de mejor suerte. Bueno, he elegido este relato porque me ha parecido una paradoja macabra. Es decir, me ha parecido... ¿cómo decirlo? Es que eso que a veces piensas en las cosas pero no sabes cómo decirlas, pues eso me está pasando a mí. El ser humano, yo creo que no sabemos convivir con nadie, no sabemos ni convivir con nosotros mismos, o sea, imagínate con el resto de animales, pues como que no.

Desde en el colegio, ya esto ya va, viene de atrás, nos han destripado el cerebro, la creatividad, la imaginación, y nos han enseñado a ser adultos, estúpidos adultos. Adultos que hacen cosas serias, hablan sobre cosas serias o hacen el gilipollas, como el fútbol, por ejemplo, pero que no tienen la capacidad de crear o imaginar sin conseguir algo material, económico o por algún motivo importante. Es decir, nos han enseñado que hacemos cosas para conseguir cosas, sean cual sean esas cosas. Podemos, para cambiar conciencias, para ganar dinero, visto desde un punto más mierda capitalista, para vender cosas, pero no hacemos cosas porque sí, porque querramos hacer cosas. O al menos esa parte nos la han intentado o nos la han quitado. O sea, siempre hacemos cosas para una razón. Y siempre las cosas que hacemos tienen un motivo físico, no abstracto, ni algo que te salga de las vísceras. No, es algo físico, o sea. Y eso se nota mucho en la forma de escribir actual. Quiero decir algo a los escritores actuales, quitando algunos pocos que realmente son buenos. O sea, son que no escriben historias huecas donde solamente aparece lo físico. Igual me estoy liando mucho y estoy metiendo cosas, pero yo misma me entiendo. Quiero decir que la literatura actual, sobre todo los libros que he leído de escritores actuales, quitando alguno que me ha sorprendido, la mayoría son una puta mierda. Sí, o sea, la literatura actual es vacía, hueca, sin imaginación, con personajes muy rígidos, con historias muy físicas, pero poco mentales, poco abstractas, y con cosas huecas y sin sentido, o con la lágrima fácil, lacrimógenas, o vomitivamente románticas. Y por eso cuando leo a Julio Cortázar o a Luis Sepúlveda, que van más allá de lo físico, que van más allá de la razón, que tienen esa forma infantil de contar las cosas, que tienen metáforas y demás, llega un momento que incluso me emociono, porque la literatura actual, perdonadme la expresión, pero es una puta mierda, que no se la traga a nadie. No me extraña que la gente esté dejando de leer. La verdad. O sea, los escritores de novela actuales son malos, no, lo siguiente. Sobre todo, y no quiero ser dura, los de Premio Planeta pues podían retirarse, por favor. Porque, en fin, ya he dado mi opinión sobre la literatura actual, que me parece una bafofia capitalista, que no solamente es que sea capitalista, porque si te pones a pensar, Miguel de Libes era fascista, pero escribió joyas como Los Santos Inocentes, críticas, yo qué sé, pertenecía al mando nacional y escribía bien. Pero hoy, en esta época, los escritores, quitando algunos, algunas raras excepciones, son cronistas, son periodistas, son idiotas, son pensadores fatuos, que no dicen más, no repiten más que la mierda que dice el sistema, y no van más allá.

y así pudo vender muchos gritos de vendedores callejeros, algunos suspiros que le acompañaba a señoras rentistas, y palabras para consignas, eslogan y membretes, y falsas ocurrencias. Por fin, el hombre supo que había llegado la hora y pidió audiencia al tiranuelo del país, que se parecía a todos sus colegas, y lo recibió rodeado de generales, secretarios y tazas de café. «Vengo a venderle sus últimas palabras», dijo el hombre. «Son muy importantes porque a usted nunca le van a salir bien en el momento, y en cambio le conviene decirlas en el duro trance para configurar fácilmente un destino histórico retrospectivo». «Traduce lo que dice», mandó el tiranuelo a su intérprete. «Habla en argentino, excelencia, en argentino. ¿Y por qué no ha entendido nada?» «Usted ha entendido muy bien», dijo el hombre. Repitió que vengo a venderle sus últimas palabras. El tiranuelo se puso de pie, como es práctica en estas circunstancias. Reprimiendo un temblor, mandó que la arrestaran al hombre y lo metieran en los calabozos especiales que siempre existen en esos ambientes gubernativos. «Es lástima», dijo el hombre mientras se lo llevaban. «En realidad usted querrá decir sus últimas palabras cuando llegue el momento y necesitarás decirlas para configurar fácilmente un destino histórico retrospectivo. Lo que yo iba a venderle es lo que usted querrá decir, de modo que no hay engaño. Pero, ¿cómo no acepta el negocio? ¿Cómo no va a aprender por adelantado esas palabras? Cuando llegue el momento en que quiera brotar por primera vez y naturalmente usted no podrá decirlas». «¿Por qué no podré decirlas si son las que he de querer decir?», preguntó el tiranuelo, ya frente a otra taza de café. «Por el miedo, no le dejará», dijo tristemente el hombre. «Como estará con una soga al cuello, en camisas, temblando de terror y de frío, los dientes se entrechocarán y no podrá articular palabra». El verdugo y los asistentes, entre los cuales habrá algunos de estos señores, esperarán por decoro un par de minutos. Pero cuando de su boca brote solamente un gemido entrecortado por hipos y súplicas de perdón, porque eso sí lo articulará sin esfuerzo, se impacientarán y lo ahorcarán. Muy indignados los asistentes, en especial los generales, rodeando al tiranuelo para pedirle que hiciera fusilar inmediatamente al hombre. Pero el tiranuelo, que estaba pálido como la muerte, los echó en pellones y se encerró con el hombre para comprarle sus últimas palabras. Entre tanto, los generales y secretarios, humilladísimos por el trato recibido, prepararon un levantamiento y a la mañana siguiente prendieron al tiranuelo mientras comía uvas en su glorieta preferida, para que no pudiera decir sus últimas palabras. Lo mataron en el acto, pegándole un tiro. Después se pusieron a buscar al hombre, que había desaparecido de la casa de gobierno, y no tardaron en encontrarlo, pues se paseaba por el mercado vendiendo pregones a los saltimbanquis, metiéndolo en un coche celular. Lo llevaron a la fortaleza y lo torturaron para revelarse cuáles hubieran podido ser las últimas palabras del tiranuelo.